papas al horno y archivo adjunto. ¡Wow! Y archivo adjunto. Aquí estamos en vivo, buenas noches, 14 minutos han pasado de las 20 horas, estamos en lavecindadradio.com, en un ratito acá mismo en la radio va a haber un cóctel de artistas, están llegando las muestras fotográficas, el sound system, así que estamos en modo evento en la radio. Nosotros vamos a compartir música que grabamos hace unos fines de semana atrás, Cocodrilo Lo Correntino, o Correntino Lo Cocodrilo, en realidad, así se llama, nos va a estar musicalizando la noche. Lo grabamos en vivo en la pasada radio abierta, en la cuarta, ya estamos pensando en la quinta. Nos encuentran en La Vecindad Radio, así en Facebook, ahí está el evento. Papasa al horno. Y archivo adjunto, así nos encuentran también en Facebook. Nosotros vamos a arrancar musicalmente con una de las canciones que estuvo tocando Cocodrilo Lo Correntino. Y ya regresamos. Cocodrilo Lo Correntino sonando acá en La Vecindad en su nuevo formato eléctrico. Cocodrilo Lo Correntino. Siempre habrá un nuevo amanecer. Siempre habrá un nuevo amanecer. Siempre habrá un nuevo amanecer. Siempre habrá un nuevo amanecer. Siempre habrá un nuevo amanecer para levantarse y empezar otra vez. Siempre habrá un nuevo amanecer para ponerse de pie. Siempre habrá un nuevo amanecer. Siempre el sol saldrá otra vez. Siempre habrá un nuevo amanecer para volver a nacer. Aunque estés caído, aunque estés herido, levántate. Sigue tu camino, no te quedes quieto. Siempre movimiento, paso a paso y momento a momento. En la cumbre o en el precipicio camina. Busca el equilibrio antes del desastre y después de la tormenta resiste. Encuentra tu estrella. Siempre habrá un nuevo amanecer para levantarse y empezar otra vez. Siempre habrá un nuevo amanecer para ponerse de pie. Siempre habrá un nuevo amanecer. Siempre el sol saldrá otra vez. Siempre habrá un nuevo amanecer para volver a nacer. En el río recuerda de dónde has venido. La arena alguna vez fue roja. Mira, estás ahora en el pantano, en la montaña. Sueña dónde estarás mañana y después de la noche. Siempre habrá un nuevo día. Un punto de final es un punto de partida. Habrá nuevos horizontes para el que quiera buscar. Habrá algún tesoro para el que quiera encontrar. Alma fuerte, lo dejo escrito. No te des vencido, ni aún vencido. Siempre habrá un nuevo amanecer para levantarse y empezar otra vez. Siempre habrá un nuevo amanecer para ponerse de pie. siempre habrá un nuevo amanecer. Siempre el sol saldrá otra vez. Siempre habrá un nuevo amanecer para volver a nacer. Siempre habrá un nuevo amanecer. Siempre habrá un nuevo amanecer. Siempre habrá un nuevo amanecer. Bobos. Trampa que te tiende el corazón, qué loca la vida, qué loco el amor, qué loca esta trampa que te tiende el corazón, ay qué loca está la vida, ay qué loca la ciudad que te envuelve y te enferma. Gran espiral, qué loca la vida, qué loco el amor, qué loca esta trampa, que enciende el corazón, beso de ir a votar. Qué loca la vida, qué loca, qué loca, qué loco el amor, es el amor, qué loca esta trampa, que te tiene el corazón, qué loca está la luna, ay qué loco que está el sol, ay qué loco que está el clima del cielo. Ay, mi amor, qué loca la vida, qué loca, qué loca, qué loco el amor, es el amor, qué loco esta trampa, esa trampa, esa trampa, que te tiene el corazón, qué loca la vida, qué loca, qué loca, qué loco el amor, es el amor, qué loca esta trampa, esa trampa, que te tiene el corazón. Qué loca, qué loco el amor, es el amor. Qué loca esta trampa, esta trampa, esa trampa que te tiene el corazón, qué loca la vida, qué loca, qué loca, qué loco el amor, es el amor. Qué loca esta trampa, esa trampa que te tiene el corazón, qué loca la vida. Y 3 minutos pasaron de las 8 de la noche y... A A partir de hoy parece que la propuesta va a ser volver a hablar del espacio y de la primera persona que quiero hablar es de Elon Musk. Elon Musk, ya algunas personas que por ahí escuchan el programa hace rato saben quién es, este millonario sudafricano, ¿no? Que fue el que inventó PayPal, en un momento lo echan y con esa plata genera 3 empresas diferentes. Una es la de transportes o turismo espacial, cohetes, otra es... Eso, el tipo llega a la casa y le pasa de todas esas cosas. Además, los autos eléctricos de lujo, los Tesla, que le corren carreras a los Porsche, etc. Y ahora vi que estuvo lanzando los camiones tipo para llevar mercadería de un lugar a otro, así muy pesada, como que serían los camiones de acá para llevar containers, bueno, eléctricos. Y la tercera compañía es el Hyperloop. Ese Hyperloop es un tubo que pretende cambiar el viaje de larga distancia en el mundo. Acá ya lo propusieron para Rosario o para La Plata, no me acuerdo. En Montreal, a Quebec, ya lo estarían haciendo. Y hay otras ciudades que también lo están haciendo. El tema es que trabaja sin electricidad y por un tema de imantación y de resistencia y, bueno, una velocidad, una super velocidad. Bueno, además estuvo diciendo de que están los cohetes que vamos a poder estar en media hora en cualquier ciudad del mundo, lo cual nos recuerda a otra persona que también propuso algo muy parecido. Pero bueno, Elon Musk ya hace un par de meses lanzó un nuevo plan, sobre todo es un paper que le dicen, o un escrito, una especie de planeamiento en realidad, de cómo pretende reducir el costo del viaje a Marte, ¿no? Porque hasta ahora el turismo espacial es para pocos, hay una cápsula especial en la Base Espacial Internacional para eso. Tito, ¿no? Este millonario norteamericano que vive en Rusia fue el primero que la pudo visitar, se llama Tito. Y bueno, Elon Musk está diciendo que en el 2020 va a mandar una serie de misiones a través de SpaceX y de sus cohetes, estos cohetes reutilizables. Y bueno, este documento que les cuento se llama Making Humans a Multiplanetary Species, haciendo a los humanos una especie multiplanetaria. Ese es el nombre del paper, 15 páginas. El texto recoge los pormenores de una misión para colonizar Marte, describe las naves y los vehículos espaciales a utilizar, los tiempos, los costos. Respecto a los costos, la idea es que cada colono se pague su billete y contribuya así a la misión. Bueno, yo soy el Zorro, no me presenté, perdón. Quien les habla es el Zorro, está Obi-Wan Kenobi en los controles, como siempre, como hace ya varios años, amigo. Y algo que nos preguntábamos era, está bien, vos estás diciendo que hay que ir a Marte, todo, que tienen que ser vegetarianos, en un momento dijo, porque es la forma de... Pero ¿cómo vas a hacer para un plan, viste? ¿Cómo vas a hacer para... ¿Qué cohete vas a usar? ¿Qué cápsula? Bueno, acá está. Métodos tradicionales, dice Elon Musk, basándose en la misión Apolo, esta que llegó a la Luna, todos las conocimos. Siendo optimistas, el coste por persona sería de 10.000 millones de dólares. Como ejemplo, se calcula que el coste por persona lanzada del programa Apolo fue una cifra, o sea, cada astronauta de la misión Apolo, estamos hablando de 100.000 millones y 200.000 millones. O sea, mandar cada astronauta a estas misiones de la NASA, 100.000 o 200.000 millones. Esto cada persona sería 10.000 millones. Bajaría un cero, pero bueno, pasaron un par de años también. Sigue el informe. Ajustando la inflación, y se envió una docena de personas ya a la superficie de la Luna, lo cual, dicho de paso, es algo increíble. No lo voy a tocar más porque lo pierdo. Probablemente, cual se dijo en su momento, algo increíble de los principales logros de la humanidad. Sin embargo, este es un precio elevado por un billete. Una civilización no se puede sostener si el precio del billete es de 10 mil millones por persona. 10 mil millones de dólares cuesta irse a Marte. 10 mil millones de dólares. Encima, bueno, pues, si llegás, ¿no? Obviamente, pero... Pero si conseguimos mudarnos a Marte, cueste el equivalente del precio promedio de una casa de Estados Unidos. ¿Sabes cuánto cuesta una casa en Estados Unidos? 200 mil dólares. Pero bueno, la posibilidad de establecerse en Marte en una civilización autoabastecida son muy altas. De hecho, estoy casi convencido de que va a ocurrir. Esto no lo digo yo, lo dice Elon Musk. Ahora sí, todo el mundo no querrá ir a Marte. De hecho, probablemente solo una parte relativamente pequeña de terrícolas querrá hacer este viaje. ¿Será suficiente como para que esto sea real? La gente podrá conseguir patrocinadores. Cualquier persona que ahorre y tenga como objetivo ir a Marte podrá pagar el billete y mudarse a Marte. Tienes que ahorrar 10 mil millones de dólares. Y dado que en Marte al principio faltará mano de obra, no les faltará empleo. No puedo creer que pongan esto. Esto es el informe de Elon Musk, de Nacho Palou. Estamos en Economía Digital, una página de internet. Microsiervos se llama la publicación. El documento va más allá de Marte y habla incluso de establecer estaciones de servicio, por ejemplo, una en el satélite de Saturno. Otra en Europa, que es el satélite de Júpiter, nuestra luna de Júpiter. Incluso en Plutón. Plutón era otro que vayas a saber qué pensará de todo esto. Para que el sistema de vehículos espaciales que propone Elon nos dé la posibilidad de ir a cualquier lado del sistema solar, se podrá viajar al cinturón de Kuiper, a la nube de Rips. O a los límites incluso del sistema solar, ya imagínate, si te acerco a Plutón, estás ahí medio en el border. Aunque no se recomienda usar el sistema para realizar viajes interestelares, ya están hablando de interestelares, o sea, es viajar a otro sistema solar. El documento de Elon Musk, esta es la presentación del periodista de microservios.com, una revista digital, que me recordó que hace un par de meses... Está el PDF, que lo vamos a compartir después de unas canciones de Cocodrilo, lo Cocodrilo, lo Cocodrilo, lo Cocodrilo, Cocodrilo, Cocodrilo, lo Correntino. Y ya regresamos. Te distraen con lluvia de noticias y después de la tormenta todo se olvida. Lo mismo un shampoo, tsunami en Indochina, los amores de la diva, el hambre en Argentina. Y un grupo comando raptó a Alicia, invadió el país de la maravilla. Detuvieron al tiempo, torturaron al conejo, violaron a la reina, rompieron el espejo. ¿Dónde está la carne? Solo quedan los huesos. ¿Qué rata se robó? Lo mejor es queso. ¿Dónde está la carne? Solo quedan los huesos. ¿Qué rata se robó? Lo mejor es queso. Perdidos en el túnel del horror, presos de una gran maldición. En este laberinto todos pierden el sentido de que lo real o que es ficción. Aterriza

enciende tu mente y en tu corazón. El fuego sagrado de Zion y enciende tu mente y en tu corazón. El fuego sagrado de la acción y enciende tu mente y en tu corazón. El fuego sagrado de la revolución y enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama por falla y enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama por falla. Enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama por falla. Enciende tu luz y a la batalla. Cha, cha. Enciende tu llama por falla. Enciende la luz que guía los caminos. Enciende la estrella que guía los destinos. El calor que en las noches de frío es el fuego que nos mantiene vivos. Fuego universal que desde los inicios, boca a boca, ha sido transmitido a través de los años, a través de los siglos. Fuego sagrado de los antiguos. Enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama bonfire. Enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama amor falla. Enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama bonfire. Enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama amor falla. Enciende la luz, no la dejes apagar. Enciende la nombre de los demás. Por los detenidos, los desaparecidos y todos aquellos que aún siguen vivos. Enciende la llama, no la dejes apagar. Enciende la nombre de la verdad. Cuando salgas del fondo del pozo que te anida, enciende la llama y manténla viva. Enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama, no falla. Enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama, amor, falla. Enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama, boom, falla. Enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama, amor, falla. Falla, boom, falla, boom. Falla, boom, falla, boom. Falla, boom, falla, boom. Falla, boom, falla, boom. Falla, boom. Bueno, Coco. ¿Qué pasa, Maxi? Estoy re loco. Coco, cocodrilo, lo correntino loco. Cocodrilo, lo correntino loco. Cocodrilo, lo correntino loco. Cocodrilo, lo correntino loco. Cocodrilo, lo correntino loco. Cocodrilo, lo correntino loco. Cocodrilo, loco. Enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama, amor, falla. Y enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama, amor, falla. Enciende tu luz y a la batalla. Enciende tu llama, boom, falla. Y enciende tu luz y a la batalla. Y enciende tu llama, amor, falla. Falla, boom. Falla, boom. Falla, boom, falla, boom, falla, boom. Falla, boom. Fire boom, fire boom, fire boom, fire boom, fire boom, boom, fire boom, boom, fire boom, fire boom, fire boom, fire boom, boom, fire boom, fire boom, fire boom, fire boom. Se escucha un... Sí, obvio. Sería bueno. Papas al horno y archivo adjunto. Bien, habíamos hecho un pequeño preámbulo con la nota de un periodista que analizaba el paper de Elon Musk, y vamos a leer a continuación cómo empieza, cómo comienza este plan para colonizar Marte, o para martizar Marte, ¿no? Hay que sacarse esa palabra justo hoy, ¿no? Colonizar de nuestras cabezas, darle otro significado. Empieza así el paper. Al hablar sobre la arquitectura de SpaceX Marte, es la empresa, ¿no?, de Elon Musk, quiero, para hacer que Marte parezca posible, que sea algo que suceda en nuestra vida. Realmente es una forma que cualquiera, si lo desea, pudiera ir. ¿Por qué ir a Marte? Creo que realmente hay dos caminos fundamentales. La historia va a bifurcarse en dos direcciones. Una ruta es la que nos quedamos en la Tierra para siempre, y luego habrá alguna extinción eventual, un evento que nos extinga. No tengo una profecía inmediata de fin del mundo, pero eventualmente... Cambié la traducción en este momento. Y ahora vuelvo. ¿Por qué ir a Marte?, decía. Creo que realmente, dice Elon Musk, hay dos caminos. La historia va a bifurcarse en dos direcciones. Una ruta es que nos quedemos en la Tierra para siempre. En algún momento habrá alguna extinción eventual. No hay una profecía, no tengo una profecía inmediata de fin del mundo, pero en algún momento, finalmente, según nos cuenta la historia, habrá algún evento apocalíptico. Alguna forma de sobrevivir es una multiplanetaria especie, una especie multiplanetaria, que espero que estemos todos de acuerdo, es el camino correcto. Para ir a Marte, a una ciudad autosustentable, simplemente a un puesto avanzado, simplemente un puesto avanzado es la forma de hacer el primer paso. Estoy traduciendo al mismo tiempo porque ni el traductor entiende lo que... Convertirse en una especie interplanetaria verdaderamente es así. ¿Por qué Marte? A veces la gente pregunta, bueno, hay otros lugares en el sistema solar. Nuestra opción, si es convertirnos en una especie de múltiples planetas, es dentro primero de nuestro sistema solar. Tenemos en términos de opciones cercanas Venus, pero Venus es un baño de ácido caliente de alta presión, lo cual sería una trampa. Venus no es absoluto como la diosa. Por lo tanto, Marte es el lugar que podríamos potencialmente ir. Una de las lunas de Júpiter también, o de Saturno, pero estos planetas están bastante lejos, mucho más lejos del Sol. Por lo tanto, sería mucho más difícil de conseguir realmente lo que necesitamos para la supervivencia. Podríamos concebir a ir a nuestra luna, pero eso es otro capítulo. Agua y sueños en valles eternos, tiempo y espacio, fuego en lo alto, la montaña iluminando, la montaña iluminando, la montaña iluminando, la montaña. Arriba, arriba, abajo, abajo, tiempo de amor, rápido ardor, bajando, flameando, atrapados, llegando al borde, bajando, flameando, abrazados, llegando al borde, despidiendo el aurí. brilla el sol, despidiendo en la orilla el sol, despidiendo. Valles eternos, tiempo y espacio, fuego en lo alto, la montaña iluminando, la montaña iluminando, la montaña iluminando, la montaña. Arriba, arriba. Abajo, abajo, tiempo de amor, rápido ardor. Bajando, flameando, atrapado, llegando al borde. Bajando, flameando, atrapado, llegando al borde. Despidiendo en la orilla el sol, despidiendo en la orilla el sol. ¿Qué tengo en contra de ir a la luna? Nos cuenta Elon Musk en su informe, en la primera página, ¿no? Estamos realmente... Dice que no es algo muy desafiante la idea de convertirnos en una especie multiplanetaria. Es diferente a la de ir a la luna, porque este es un mucho más pequeño que un planeta, no tiene un ambiente, no es tan rico en recursos como Marte, tiene un día de 28 días, mientras que en Marte es de 24 horas y 50 minutos, muy similar al de la Tierra. En general, Marte es mucho más adecuado. En última instancia, para convertirse en una civilización autosuficiente, para dar alguna comparación entre los dos planetas, son notablemente cercanas de muchas maneras. De hecho, ahora creo que el comienzo de Marte era muy parecido a la actual Tierra. En efecto, si nosotros podríamos calentar a Marte, podríamos tener una atmósfera lo suficientemente espesa e inclusive océanos líquidos. En algún otro capítulo de Papas al Horno habíamos hablado de diferentes experimentos que se habían ganado premios, etcétera, para ir y hacer, valga la redundancia, experimentos en Marte como bombas de helio y esas cosas. Bueno, creo que tiene que ver con esto. Marte está a la mitad de distancia, sigo con el informe. Marte está a la mitad de la distancia que del Sol a la Tierra, por lo que todavía tiene luz de sol descendente. Hace un poco de frío, pero podemos calentarlo. Tiene una atmósfera útil, siendo principalmente de oxígeno, con algo de nitrógeno y algo de... Esta traducción no la voy a hacer nunca, así que me falta ahí algo. Dice argón, no sé qué elemento es el argón. Y algunos elementos más como otros oligoelementos. ¿Significa esto qué? Por ejemplo, podemos cultivar plantas en Marte, solo comprimiendo la atmósfera. Sería muy divertido, dice Elon Musk, estar en Marte, porque tendríamos gravedad que sería aproximadamente el 37% del de la Tierra, por lo que sería capaz uno de levantar cosas pesadas y atarlas. Además, el día es notablemente cercano al de la Tierra, esto que decíamos de las horas. Solo necesitamos cambiar las poblaciones, porque actualmente tenemos 7.000 millones de personas en la Tierra y ninguna en Marte.

cambiando tu nombre y sentir. Entre mis manos con los dientes apretados, esa furia que el recuerdo trae y el perfume de aquella primavera. En el cuello un nudo de dolor y en el alma las espinas de tu rosa. Sin brebaje que me haga olvidar, sin sustancia que calme mi abstinencia. Pasaditas las 9, amigos, amigas. Algo que nos gusta hacer mucho en Papas al Horno es salir a grabar bandas que nos gustan, que nos divierten, que tenemos la oportunidad de escucharlas en vivo y después las compartimos este año acá en lavecindadradio.com. Pueden entrar ahí a Papas al Horno y archivoadjunto.blogspot.com y escuchar grabaciones viejas o las nuevas, las de este año, como la que venimos escuchando hoy durante todo el programa. Los amigos de Cocodrilo Lo Correntino. Está Pablo ahí al teléfono, le agradecemos y saludamos. ¿Cómo anda, querido? ¿Me escuchás bien? Parece que no me escucha bien. Cocodrilo Lo Correntino se va a estar presentando este sábado. Sí, Coco. ¿Estás ahí, Coco? Ahí estamos volviendo a la comunicación. Estuvieron en la última radio abierta acá de la vecindad. Hola, hola, ¿nos escuchás? Hola, sí, recién. Se entrecortó, ¿no? ¿Vos nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí. Decía que estábamos escuchando un poco la música que hicieron en la última radio abierta y Javito estaba acá en la casa y nada, se quería también además acercar a saludar. ¿Vos ahora nos escuchás? Sí, los escucho. Estoy escuchando. Grande, Coquito, te quiero. En este momento, Coquito, estoy sacando una foto tuya de la transmisión, te estoy mandando por WhatsApp. Ahí. Nos vimos. ¿Cómo anda la banda? Si querés contarnos algo, sobre todo a los oyentes, lo estuvimos compartiendo acá tus canciones y lo de la banda, que bueno, hace rato que no los escuchábamos en vivo, nos pone contento y nos divierte escucharlos, y sabemos que se vienen varias fechas, además esta que estamos compartiendo, la última acá en la vecindad, pero bueno, sigue la rodada de tocadas, y este fin de semana hay una, pero hay muchas fechas más. ¿Cómo viene la banda y cómo se escucharon la otra vez? Parece que se corta. Bueno, yo te podría decir que una de las próximas fechas de Cocodrilo Loco Correntino va a ser acá mismo a Metro donde estamos, que va a ser el marco del Poe Fest, que va a ser el 11 de noviembre. El Poe Fest. ¿De qué se trata el Poe Fest? Y el Poe Fest básicamente va a ser un circo de artistas, de monstruos del underground principalmente, amigos. Como el poeta Juan Siet, como Encito, como el Coco, y vamos a estar ahí con Cumbia Poesía haciendo el cierre a todo trapo, y además vamos a festejar mi cumpleaños, así que de todo un poco. ¿Estás Coco de vuelta? ¿Estás Coco? Te quiero, Coquito. ¿Tranqui por ahí? Sí, ahí te escuchamos bien. ¿Esa va a ser la próxima fecha, Coco, o tenés alguna antes? Bueno, mira, por lo pronto, la que hablaban desde sábado, en realidad es vamos a participar con unos amigos, a hacer una ronda de cantautores, justamente en la ronda del caballero. Y a la semana se va a armar también en la ronda una segunda edición de una noche con Miguel Ay, con el Ciru, un gran amigo. ¡Oh! La vieja Calaña de la Cucha. Sí, con él. El... Esa es la próxima fecha. Se nos fue el Coco de vuelta. Se nos va a tocar a algún lado. Es como se va porque se mete una sala de ensayo el Coco. No, pero está acá, yo lo veo conectado. Vende de Andes. Vamos a ver, si le parece, ¿no? Sí, ponemos una cancioncita y nos reacomodamos. Si le parece que es un buen momento para esperar, para hacer esa pausa que uno a veces necesita para volver. O no volver. O no volver. En Babilón cree que no hay otra opción, pero podés ver la salida en un viaje al interior, fumando en el andén, mientras espero mi tren. No tengo un boleto, no tengo un destino, solo me guía mi fe. Un largo camino a estación, de estación en estación. Un largo camino, más allá de Babilón. Es difícil llegar, más de mil trampas habrá para engordar tu ego de nuevo y cerrar tu voluntad. El jardín de la felicidad dentro tuyo está, pero para ver la salida hay que ver más allá, cha, cha, cha, cha. Un largo camino a estación. ¡A estación! De estación en estación. Y un largo camino, y un largo camino. Más allá de Babilón. Y un largo camino a estación. ¡A estación! De estación en estación. Un largo camino, y un largo camino. Más allá de Babilón. La tercera es la vencida, dice Coco. A ver, yo sé que vos nos escuchás bien, el tema es que nosotros Te queremos escuchar perfecto. ¿Cómo anda? Bien, por suerte acá bien, tratando de establecer una buena señal. Bien, bien, ahí se escucha perfecto. Bueno, eso, estábamos charlando de las fechas que se venían. Está el Poe Fest, nada más y nada menos, el cumple acá de un amigo. ¿Y esa es su próxima fecha, nos preguntábamos? No, mira, en principio Cocorino y los Correntinos tienen la fecha del Poe Fest y una fecha anterior en la ronda, que era la que estábamos tratando de comentar recién con Javito, que es una segunda edición de una, se llama Noche de Kelim Espectacular, con Miguel Ay de Morena y con el amigo Ciru, como se acordaba, viejo músico de charanguista de la cucha. Exactamente. Y bueno, vamos a hacer una segunda revisión el sábado 21 en la ronda. Esta sería con Cocodrilo lo Correntino, que bueno, como que ustedes pudieron ver ahí en la radio abierta de la vecindad, que bueno, este año nos tiramos a hacer un formato eléctrico, un power trio. Bien, Coquito, estás haciendo el tour por Caballito entonces. Claro, de hecho también hay otra más en la ronda, que bueno, esa es la que también te comentaba, es un formato más bien acústico, bueno, una ronda de cantautores, ahí me presento solo como un Cocodrilo, sin los Correntinos. Claro. Fede Tabú, que ahora se presenta como el Gran Bisonte, que es un gran cantante, y después también el amigo Fran, y sí, otros amigos. Sí. ¿Y la Tony bueno, Montana, Coquito, cuándo toca? Sí, y ahora en realidad estamos esperando así algunas fechas, estuvimos tocando en un colegio en San Martín, el Colegio del Niño, justamente, nada más y nada menos. Estuvo de local él, abrimos el festival con la Tony Montana. Y bueno, y ahí estamos ensayando mucho, porque este año hubo una nueva formación. Y bueno, ajustándonos. Bueno, Coquito, buenísimo. Entonces ahí ya está el menú completo por Caballito. Che, Coco, ¿te podemos hacer una propuesta? No la tenés que contestar al aire. Sabés que somos acá todos fan tuyos. En diciembre tenemos la última radio abierta y con tiempo le queremos preguntar o a los Cocodrilos o a los Montana, no sé, ahí quién se puede sumar a la fecha, a la última radio abierta. Dale, lo vamos hablando. Sí, ya. Lo vamos hablando nosotros y vamos a ver también qué les parece a ustedes. Si quieren por ahí, para no repetir tanto con el Cocodrilo, vamos pensando en la Tony. Vamos a ver. Me encanta. Vaya pintando. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a seguir disfrutando de su música todo este programa. Nos queda un ratito más. Estamos hablando acá del espacio. No sé si pudiste escuchar algo. Si no, estoy tratando de hacerme así una. Sí, para juntar unas moneditas, sí, una alcancía para irme a Marte, no sé. Tacarelli, viste, son 10.000 millones de dólares. Pero el plan de Elon Musk sigue en varios capítulos, está todo el paper y lo vamos a ir traduciendo y leyendo acá en vivo. Así que nada, invitadísimo a seguir escuchando, aparte acompañado de la música de los Cocodrilos. Bueno, tremendo viaje me estoy haciendo con ustedes, ¿eh? Grande, Coquito, un abrazo. Un abrazo. Salud, chau, un éxito. Hasta las 22 horas aquí estaremos, ¿eh? Crecer la maleza, deja crecer la maleza, Pachamama, deja crecer la maleza, Deja, deja crecer la maleza. Naturaleza vino con firmeza el poder de la Pachamama. Es lo que te da la fortaleza. Y deja, deja crecer la maleza. Deja, deja crecer la maleza. Pachamama. Deja, deja crecer la maleza. Deja, deja crecer la maleza. Deja crecer la semilla y deja crecer la flor. Y deja que fluya la savia adentro de tu corazón. Y deja, deja, deja, deja crecer la maleza. Deja, deja crecer la maleza. Pachamama. Deja, deja crecer la maleza. Deja, deja crecer la maleza. Dejen de robar, dejen de saquear. Lo único que no es todo de manera natural. Por la tierra, resistiendo siempre. Pachamama, deja, deja crecer la maleza. Deja, deja crecer la maleza. Pachamama, deja, deja crecer la maleza. Deja, deja crecer la maleza. Paren de tirar agrotóxicos en la tierra. No más matanza. Dejen a la pacha fluir en paz y sí. Toda su amor. Su amor, su bendición. Prosperidad. Pachamama, deja, deja crecer la maleza. Deja, deja crecer la maleza. Pachamama, deja, deja crecer la maleza. Deja, deja crecer la maleza. Ya comeremos un guiso y verás que las lágrimas que cayeron al piso harán brotar de la Pachamama lo más fresco duranale. Un día comeremos un guiso y verás que las lágrimas que cayeron al piso harán brotar de la Pachamama lo más fresco duranale. Un día comeremos un guiso y verás que la sangre derramada en el piso será bandera de fortaleza, libertaria, compañera. Un día comeremos un guiso, verás que la sangre derramada en el piso será bandera de fortaleza, libertaria, compañera. Deja, deja crecer la maleza. Deja, deja crecer la maleza. Pachamama. Deja, deja crecer la maleza. Deja, deja crecer la maleza. Déjala crecer. Tanto de amor a la Pachamama, a la madre, sí, de toda la gente que está aquí. Quiero ponerme a beber y un alto faso fumar, y a ese gato que rompió mis sentimientos iré a buscar. Quiero quiero ponerme a beber y un alto paso fumar. Y a ese hombre que rompió mis sentimientos iré a buscar. Tú no debiste jugar con mi tonto corazón. Te lo juro, mi amor, lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto. Es el humo de ese pasito lo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, lo hermosa que algún día te marchitará. Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar. Y a ese gato que rompió mis sentimientos iré a buscar. No debiste jugar con mi tonto corazón. Te lo juro, mi amor, lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto. Es el humo de la lacrimógena lo que me hace llorar. ¿Quién te crees, hijo de Yuta? La bala que vos tiraste volverá. Ya van a ver, las balas que vos tiraste van a volver. Sí, señor, vamos a llenar con ratis el paredón. Sí, señor, vamos a llenar con Macri el bareto. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. El El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital El Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 4250 Floresta. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Vos cómo preparías papas al horno, papus al horno y archivos adjuntos. Si son papas rústicas, se le deja la cáscara y le pone mucho romero. Si son papas a la crema, o a la crema, o a la crema, como la crema, como la crema. Papas al horno. Papas al horno. Papas al horno. Seguimos con la segunda página de este paper que presentó Elon Musk hace algunos meses no más, de cómo planea, pretende llevar humanos a Marte. Toda la primera página habló casi de por qué no la Luna, muy reducido, pero con dos o tres puntos sustanciales. Y ahora ya directamente habla de la exploración a la atmósfera marciana. Cuenta que ha habido un gran trabajo por parte de la NASA y otros organizadores en lo que se llama la primera exploración de Marte y comprensión de dicho planeta. Por ejemplo, ¿dónde podemos aterrizar? ¿Cuál es la composición de la atmósfera? ¿Dónde hay agua o hielo? Tenemos que pasar de estas primeras misiones de exploración a la realidad, construyendo una ciudad. El problema que tenemos hoy es que si miramos el diagrama de Venn, no hay intersección de conjuntos de personas que quieran ir y aquellos que puedan pagar el viaje para ir. Hay una ecuación que la denominaron el diagrama de Venn, que es, acá en el gráfico lo podemos observar, son dos redondeles, en uno es personas que quieren viajar y en otras personas que pueden pagar el viaje. Como cuando te empiezan a explicar matemática en la escuela, los dos círculos cuando se tocan, se unen, queda ahí en más, queda marcado, ¿no? Esa parte que comparten los dos círculos. Esa pequeña parte que comparte los dos círculos es este pequeño diagrama de Venn, donde hay una intersección de gente que quiere viajar y tiene dinero, que ahora sería muy pequeña en este momento. Ahora, la propuesta de Elon Musk. Puedes ir a Marte a cambio de dinero infinito, usando métodos tradicionales, siguiendo un enfoque siguiendo un enfoque El problema del diagrama de Venn es que esta intersección de conjuntos de personas que quieren ir y aquellos que pueden permitirse el lujo no es suficiente. Usando métodos tradicionales, contábamos, siguiendo el enfoque estilo Apolo, un costo optimista sería alrededor de 10 mil millones de pesos por persona, perdón, dólares. 10 mil millones de dólares por persona. Tomando en comparación el programa Apolo, el costo de enviar cada astronauta rondaba los 100 mil y 200 mil millones de dólares de ese año, época en curso. Hoy con ese dinero podríamos enviar a 12 personas a la superficie de la Luna. Eso era una cosa increíble. Probablemente uno de los mayores logros de la humanidad. De cualquier manera, a medida que va en crescendo el precio del ticket, los círculos y esta combinación de personas que pueden y quieren ir cambia. Cuando la civilización pueda pagar un ticket de 10 billones de dólares, o para que lo entendamos nosotros, 10 mil millones de dólares, lo que hay que hacer es mover los círculos juntos. Este es el plan de Elon Musk. Unir los círculos. Así podemos lograr que el costo de mudarnos a Marte será más o menos equivalente a lo que cuesta la mitad de una casa en los Estados Unidos. Ahí ya te metió una patada que descolocó. Dice, yo quiero seguir viviendo acá con este, en medio de este bondi. O por la mitad de la plata lo que me cuesta una casa, que básicamente uno le hipoteca si tiene hijos para que paguen la universidad. Tal vez si uno no tiene hijos diga, yo me voy a la próximo planeta. If we can get the cost of moving to Mars to be roughly equivalent to the median house price in the USA. Ese es el plan. Lograr que el viaje sea la mitad de lo que cuesta una casa. Ya logró que una teja solar con fotovoltaica cueste menos que una teja normal. Elon Musk. $200,000. Está hablando. 200 mil millones de dólares. Perdón. Él cree que con ese dinero se puede establecer una civilización autosustentable. Es una probabilidad muy alta. Cree también, o creo, dice acá el informe, que va a ser, que es ciertamente acorado, o que está muy, es muy cercano. Esta es la primera parte del informe. Cambiamos el programa. Se dan cuenta que tratamos Pero bueno, está el zorro, quedó el zorro, quedó Obi-Wan Kenobi. Y antes de irnos, le vamos a preguntar a Abdul, que también nos vino de visita un ratito, cómo se viene la tocada de hoy en la noche acá en la vecindad. Le subimos la cortina 5 segundos, acomodo el mic y volvemos. Papas al horno y las chivas. ¿Cómo anda, Abdul? Buenas noches. Estamos acá en el cierre de Papas al Horno. ¿Cómo estuvo el horno? Buenas noches. O algo así. Y es un horno sin gas. Usted, yo le comenté cómo hacer un puchero. No un puchero. Averiguamos varias cosas hoy con Abdul que le podemos compartir al Gonza. Sí. ¿No? Sí. Estamos sin gas acá en la... en la vecindad. Entonces, hay una garrafa. Garrafa. Claro. Y él al mechero. Pero para arriba. Le falta el mechero. Falta el mechero. Y vemos unos precios que parecen de París. Le parece el Germain. Claro. Entonces eso hay que verlo también. No, ha habido una evolución en los mecheros que yo como el zorro desde mi época de Don Diego de la Verga, no, no. Hay tubos todos pinchados también, tubitos que están todos agujereaditos. Tubos pinchados, Abdul, no lo vi. Parecen un anafe. Cumplen función, pero de distinta forma. Entra el gas y se distribuye de otra forma. Usted dice el mechero. Sí. La garrafa... ¿Se puede hacer un puchero sin agua y sin fuego? No. Me parece que es muy difícil. Que vas a enterrar el puchero como hay una técnica que lo enterras en la playa que hace calor y después sacas el puchero. Algo así, pero no en una playa. ¿En dónde? En 18 horas, 20 horas. Mira, eso será para otro capítulo. Hoy vas a tocar acá. Cuidado. Está vas a tocar acá en la vecindad que hay. Aparece de vez en cuando. Usted sabe que aparece de vez en cuando Bollo Peralta. ¿Aparece o se hace? Se hace visible. Claro. Bollo. Porque claro. Está siempre. Vamos a tocar. ¿Sabe a qué hora se va a tocar? Horario no tengo la menor idea. ¿Por qué hay esta música de fondo? Porque se va a tocar el sitar. Estos son los sicuris, que es más andino, pero está bien. Sí, toda manifestación. Me gusta lo de los sicuris. Hoy pasamos también bastante, ayer pasamos. Se aborda la canción más folclórica del norte de India. Nos quería despedirlo para escucharlo dentro de un ratito e invitar a quien quiera participar de lo que es... a una pequeña alfombra y andar por ahí. Dirigido. Dos cosas. En muchos proyectos... tenemos en común, algunos los concretamos y otros quedan en la nebulosa. ¿Cómo cuál? Aires de Estambul, dijimos que íbamos a resurgir. Sí, Aires de Estambul. Tiene que venir, hay que viajar a Estambul. Hay que, con la misma... traer todo. Pero con la alfombra esa que usted dice. Con la alfombra. Gran, linda alfombra. Bueno. Es Gov, está. El que quiera venir acá a la vecindad, Aires ya sabe, nos manda un mensaje. Aires de Estambul. Aires de Estambul. Pero sí. Hoy no es Aires de Estambul, hoy es Abdul que va a tocar un poco el sitar. Así es. El sitar. El sitar. Que no está en do ni en re. No. No es 440 tampoco. No. Ni es 34, es occidente, 38, oriente, ni... negro y blanco. El tema de la vibración. Ford y Chevrolet. Rivera, vodka. Claro. Whisky, le iba a decir yo, River y coñac. Vodka. El tema de la vibración y eso que un hitleriano nos hizo a toda la humanidad. Escuché eso de las otras ondas sonoras en otros rangos. Hay instancias para que el ser humano pueda tener audición de ello. Ser audible al oído humano. Como el rango visual. Como ese croma visual. Lo mismo es para el oído. Y no hay un croma también que es el que más nos tapan. Nuestro croma es uno y único. La célula se mueve. Hay un croma que... ¿Qué genera cuando se mueve? Movimiento que genera una onda. Una vibración. Y ahí ya hay sonido, el nahad, yoga y el nahad. El sonido que se pulsa. Astral y cósmico y terrenal. Biológico luego. Entonces, alinear esos sonidos, hay momentos que se pueden hacer. No tiene horario, obviamente, hoy la tocada de Abdul en ya sabe cuándo se inicia, pero nunca cuándo culmina. pueden ser 3 minutos como... Pero tampoco sabemos cuándo 300. Se inicia. No se inicia. Te dijeron, a tal hora toca usted, tocas vos, que sea. Sé que después de alguien, pero no sé si alguien. Y antes tampoco. De alguien, probablemente. Claro, debe haber un... Después de las 10 de la noche queda la puerta abierta, nos mandan... Yo no voy a usar el celular por 2 días, así que si alguien está escuchando... Lo apagué y luego lo escondí, sí. Si lo vuelvo a prender, creo que retrocedo 5 casilleros en mí sobre todo, y en cómo tomar la decisión de como el zorro en su corcel cuando sale la luna. Porque imagínate, cuando si no sale la luna, el corcel no. Bueno, esto te quería decir. Cuando uno toma la decisión, porque no es algo a la ligera, dice, cuando sale la luna, yo agarro el corcel. Si no sale la luna, no salgo con el corcel. No aparece nadie. En su corcel, cuando sale la luna, ta. Aparece, si no, no aparece. Como el lobizón. A la quinta luna llena, no sé cómo es, el quinto hijo varón. Luna llena. ¿Dónde es luna llena? No sé si quinta, cuarta, primera es luna. Pero es llena. Quinto varón o séptimo varón. El séptimo varón. Bueno, no es mañana, cosa. No sé qué, me tropiezo, me transformo en hombre lobo. No. El sobrino de ese. El séptimo sobrino del quinto hermano, ta. Bueno, en su corcel, cuando sale la luna, nosotros estamos en. Creo que ya lo del bravo es algo de otra época. Se decía mucho antes, bravo, bravo. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. De bravura. Claro. O de bravo. Porque lo bravean. Bravo, bravo, dicen. Me parece. En la canción, recordemos. En su corcel aparece el bravo zorro. Y ahí de fondo, sí, es el estribillo. El estribillo, pero. El estribillo me falta. Después sigue un poco más. Bueno, ese es en otro capítulo. Gracias, nos fuimos. Muchas gracias, Abdul, que cada ustedes, vez que le toco a timbre, me atiende. Gracias, soy Iván Canavi. Papus al horno y archivos adjuntos. Si son papas rústicas, se le deja la cáscara. papas a la crema. O a la crema. O a la cream. Como la cream film. Como la cream film. Papas al horno. Papas al horno. Papas al horno. ¿Estás escuchando? La vecindad.